Los locales. Ice Pub, el bar de copas más cool de la movida. ¿Quién te ha dicho que Madrid es la ciudad más calurosa de España? Ven a tomarte una copa en nuestro Ice Pub, el primer bar de copas de la ciudad completamente hecho de hielo. Si quieres un refresco bien frío, vente a nuestro bar y tómate algo, no te arrepentirás. Entrada libre entre semana, 5 euros los viernes y fines de semana. Calle Marañón, 12, Madrid. Metro, Gregorio Marañón. El Bosque Encantado entra en el intrigante mundo de las hadas. En el centro de Barcelona hay un pasaje secreto que te puede llevar a otra dimensión. Un mundo poblado de gnomos, hadas y árboles mágicos. Te aconsejamos que vengas a relajarte y tomarte un chocolate o un refresco en compañía de tus amigos. Las Ramblas, Barcelona. Metro, Drassanes. Aloha, un trocito de Hawái en Valencia. Ven a disfrutar del paraíso tropical. En nuestro local, donde te daremos la bienvenida con una corona de flores, podrás saborear los mejores cócteles de coco, piña y plátano con pajita de colores en un ambiente muy sugerente entre hamacas, acuarios y loros volando libre sobre tu cabeza. Todos los jueves, noche 2x1, cada dos personas, un cóctel gratis. Plaza de Santa Ana 14, Valencia. Ritmo Latino sin parar. Todos los sábados de 11 a 4 de la mañana. Los mejores DJs latinos pinchan para ti. ¿A qué estás esperando? Ven a bailar con nosotros al ritmo de salsa, merengue y reggaetón. No te lo pierdas. Entrada discoteca, 10 euros con consumición. Listas, Raúl NJ 0327 55213. Plaza Central 9, Ibiza. Discoteca Marajá.